música, noticias, no dañan, ninguna magia, comunicación, todo en una sola radio. Acuarela. Cuando los recuerdos deambulan por tu mente, cuando la nostalgia acude a tu memoria, cuando la historia de tu vida comienza a transitar por los senderos de la música y tus ídolos de ayer piden permiso al presente, un mágico clima invade tus sentimientos. El clima nostálgico de La Quinta Estación. Te invitamos a compartir la alegría de vivir los recuerdos más preciados a través de la música de ayer, hoy y siempre. La música de La Quinta Estación. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Quiero, esta noche quiero plantar para entrar en calor. La Quinta Estación. Edición artística, Gerardo Alemán. Controles técnicos, Carlos Roberto Cabrera, Fabián Álvarez y Andrés Bentancur. Siento fuego, se apagó mi vida. Idea, selección musical y conducción, Ricardo Rodríguez y la audiencia. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame fuego. Muy, pero muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a la tarde de Acuarela, ya en plena semana de turismo, Semana Santa, Semana Criolla, Semana, como quieras llamarle, pero ya en el medio, ya en el medio, aunque hay mucha gente que está trabajando y otras que no, las oficinas públicas están casi todas paradas, el movimiento que hay en la calle es menor, realmente, los bancos están abiertos, creo que hasta el jueves, algo así, y bueno, hay alguna otra cosa, pero el resto está todo cerrado. Hoy fui a buscar medicamentos al centro de salud, cerrada toda la semana, o sea que la farmacia no existe. Y que ir al hospital. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el hospital. ¿Cuándo va a ser el día que este país no sea jarana completa toda una semana? La verdad que esto es demasiado, ¿viste? En un país que es subdesarrollado y que necesita cinchar para adelante, esto de estar parado 8 o 10 días es una cosa que es increíble, ¿viste? Igual, es la República Oriental del Uruguay, ¿qué le vas a hacer? Es así, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y yo sé que se perjudica muchas cosas si no es esto, ¿viste? Si vos se suspendiera todo esto, ya pasó los primeros días, ¿viste? Cuando los bancos no abrían y bueno, y se armaba. Paralizás el país 10 días, 11 días, 12 días, no sé. Pero la gente quiere divertirse, la gente quiere carnaval, la gente quiere turismo. Y a eso sale, ¿viste? Un turismo, una semana que se está portando bastante bien, aunque apareció con un poco de frío, pero todos aquellos que andan por allí lo estarán disfrutando, imagino, ¿no? Nosotros estamos aquí trabajando al pie de cañón con Fernando Duarte en el control de emisión, quien te habla, Ricardo Rodríguez, te invita a pasar estas próximas 2 horas con buena música. Y el comienzo tiene un nombre y apellido de un triunfador en todos los aspectos. El señor Julio Iglesias, que llega para cantarnos Quijote. De aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad,

que por orgullo de los dos, a veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. Es que a veces tú también por mí lloraste alguna vez, y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer, tú me enseñaste a comprender que nuestro amor no existe ayer, y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces Julio Iglesias, qué hombre este. Podemos decir que es el hombre de los números, porque si nos ponemos a ver un poquitito su carrera artística y ver los números que lo han rodeado, realmente es asombroso, causa asombro. Mucha gente desconoce de pronto todo esto, pero es bueno, ¿viste?, recordarlo, o algunos que no lo sepan, que se empiecen a enterar. Ha sido galardonado Julio Iglesias ya en dos ocasiones con el premio Récord Guinness. En 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo. Y en el año 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en la historia. Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta el día de hoy. Es uno de los 10 mayores vendedores de discos en la historia de la música, habiendo vendido más de 350 millones de sus 80 álbumes editados en todo el mundo hasta la fecha, en 14 idiomas. Es el hombre de los números realmente, ¿no? Más de 2.600 discos de oro y platino certificados. Se estima que durante su carrera ha ofrecido más de 5.000 conciertos, actuando para más de 60 millones de personas en los 5 continentes. En abril de 2013 el cantante fue galardonado en Beijing como el primer y más popular artista internacional en China. Asimismo, es el mayor vendedor extranjero de discos en Brasil, Francia, Rumania o Italia, entre muchos otros. En su país, España, es el artista que más ha vendido con 23 millones de discos. Julio Iglesias ha ganado los más importantes y prestigiosos premios de la industria discográfica, como el Grammy Latino, World Music Award, el premio Billboard, la Gaviota de Plata, CAP, el American Music, el premio Lo Nuestro, entre otros. Ha sido condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España y con la Legión de Honor de Francia. Fue nombrado Embajador Especial de las Artes Escénicas de UNICEF en 1989 y además, que no es poca cosa, tiene institucionalizado el día 8 de septiembre como el día de Julio Iglesias en Miami. Mirá lo que logró el hombre. El día de Julio Iglesias. Y eso es del año 1997 que se festeja hasta la fecha. Y además su estrella se ve en el Paseo de la Fama de Hollywood desde el año 1985. ¡Qué personaje, eh! El hombre de los números. Julio Iglesias. A pesar de que hayan pasado los años, sigue siendo Julio Iglesias. ¿Cómo han pasado los años, eh? Estás en la quinta estación, la estación de la nostalgia. Bueno, estaba

parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero no pasó lo nuestro. Realmente atleta destacado, con esperanza de jugar profesionalmente al fútbol, consiguiendo el sueño que puede tener todo aquel que le guste el fútbol al incorporarse como bolero, como portero en el primer equipo, nada más ni nada menos que el Real Madrid. Él decía por aquellos años, me siento como en casa dentro del mundo del fútbol y lo amo intensamente. Y bueno, y así estaba, habiendo logrado su sueño, cuando a las 2 de la mañana del 22 de septiembre del año 1962, Julio Iglesias, junto a un grupo de amigos, celebraba una noche de diversión. El coche en el que viajaban se impactó de pronto en la vía Majahonda de Madrid. Ninguno de ellos recuerda cómo llegaron luego al hospital Eloy Gonzalo. Julio Iglesias, según el parte médico, no tenía ninguna esperanza de volver a caminar. Estuvo semiparalítico un año y medio y sus posibilidades de andar dependían de una constante terapia y ejercicios. Julio renunció por completo al fútbol y a su trabajo en el Real Madrid. Eladio Madalén, un joven de enfermero que cuidó de él en el hospital, fue la persona que por primera vez le regaló una guitarra como terapia para que ejercitara sus dedos y pasara el tiempo. Rasgueando la vieja guitarra, comenzó a acompañar sus poemas con música y los poemas pasaron a ser canciones. Una vez recuperado, reanudó sus estudios y viajó a Londres para aprender inglés, primero en Ramsgate y luego en Best Language School en Cambridge. Algunos fines de semana cantaba en un pub, el Airport Pub, canciones que eran populares por entonces de Tom Jones, Engelbert Humperdinck y los Beatles. Y fue allí, en Cambridge, donde conoció a Gwendolyn Bagor, quien le inspiró una de sus canciones más famosas, Gwendolyn. De mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo he buscado en mi alma queriendo hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Gwendolyn, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí, la, la, la, la, la, la. Yo podía sonreír al recuerdo aquel amor, y ahora te alejas de mí. Le he pedido al silencio que me hable de ti, y he vagado en la noche queriendo y al murmullo del viento le he oído decir tu nombre, Gwendolyn. Bueno, sin lugar a duda la década de 60 ha marcado para siempre la vida de Julio Iglesias. Cumplí su sueño de ser el golero del Real de Madrid. Bueno, después la tragedia que lo metió prácticamente 2 años internado con respecto a todo eso. El comienzo de tener una guitarra en las manos, comenzar a componer poemas, conocer a Gwendolyn, de quien se enamoró, fue uno de sus primeros amores y le hizo su canción. Bueno, ambientado por todo esto y con todos sus poemas y canciones, Julio decidió acudir a una discográfica ofreciendo uno de los temas con la intención de que lo interpretase algún cantante de la firma. Entonces el gerente, tras escuchar la grabación realizada en un sencillo magnetófono por Julio con la sola ayuda de su guitarra, le preguntó: ¿y por qué no la cantas tú? Y Julio respondió: porque yo no soy cantante. Al final lo convencieron y se presentó al entonces famoso Festival Internacional de la Canción de Benidorm. El 17 de julio de 1968 se proclamó vencedor de ese certamen con la canción que compuso durante su convalecencia y que hablaba un poco de lo que estaba pasando y que hoy sigue siendo, después de tantos años, uno de los más grandes éxitos. La vida sigue igual. Julio Iglesias. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.

caricias de mi boca, vaya usted con Dios. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Muy bien, sea nuestro invitado de hoy. Bueno, ha pasado con los primeros temas en la primera parte del programa. ¿Sabés qué llega ahora? Llegan los primeros mensajes. Son consejos de nuestros señores avisadores, a los cuales hay que darles, que hacerles caso, ¿viste? Porque hay cosas que son importantes, que son convenientes para vos. Y a la vez también, bueno, respaldá a quienes nos respaldan. Escuchalos, por favor, porque tienen cosas importantes para decirte. Y enseguida volvemos. La comunicación está abierta a través del 464-220-51. Los mensajes al 099-451-807, 095-342-358. Estás en Acuarela, estás en La Quinta Estación. Farmacia Comunidad, una farmacia distinta que siempre te da más. Medicamentos, herboretería, cosmética, perfumería. Farmacia Comunidad, ofreciéndote siempre una atención seria, responsable y humana. Farmacia Comunidad, General Artigas 864 entre Mata y Navarrete. Envíos a domicilio sin cargo, llamando al 464-291-26. Electrónica Melo de Roberto Roca. Servicio y reparaciones de todas las marcas de televisores, LCD, LED, DVD, hornos microondas, monitores, equipos de audio, telefonía celular y inalámbrica, controles remotos, rapidez, seriedad, responsabilidad. Electrónica Melo de Roberto Roca, Jerónimo Díaz 1257, teléfono 464-312-68, celular 099-84-20-84. Panadería y Confitería San Carlos, el pan nuestro de cada día. Galletería, bizcochos y repostería, engalanando tu mesa todos los días. Panadería y Confitería San Carlos, service integral para fiestas, vajilla, mantelería, mozos y la calidad de los productos. Panadería y Confitería San Carlos, Avenida Italia 1195 en el repecho de la Centurión, teléfono 464-208-38 y ahora también en Barrio Hipódromo, Ruta 26-536, pasando el Parque Rivera, teléfono 464-326-14. Delicias El Mila te premia con su calidad, sabor y dedicada atención. No te pierdas la hamburguesa especial de la casa. Big Burger, Mr. Mila. Busca la tuya en cada compra, ya que podés llevarte otra. Delicias El Mila, en el local 21 de la terminal. Gomería y Lavadero El Pocho cumple 50 años y lo festeja con una gran promoción. La 4x3, 4 lavados por mes y solo pagas 3 para motos, para autos, para camionetas, para taxis. Y atención taximetristas, porque volvieron los descuentos especiales para taxis en el servicio de Gomería. Gomería y Lavadero El Pocho, promoción cincuentenario, 4 lavados por mes y solo pagas 3. José Pedro Varela, esquina Juan Darío Silva. Metalúrgica Auski, fabricación y venta de placas recordatorias en bronce y acrílico, plaquetas deportivas, plaquetas para homenajes, grabados de placas gratis y en el día. Metalúrgica Auski, reconstrucción de placas de bronce y pulidos, fabricación y reparación de todo tipo de aberturas en hierro. Metalúrgica Auski, Wilson Ferreira 467. Consulte sin compromiso el celular 096 15 52 09. Nuestra intendencia está en Avenida de las Américas. Construcción de veredas en los predios de AFE. Iluminación, rampa de descarga, casilla de entrada. En el Parque Zorrilla. Carpeta asfáltica, trabajos de mantenimiento y pintura de la Fuente de los Sapos, Glorieta, La Casona y Piletas de las Lavanderas. En las calles Muñoz, Doctor Ferreira y en Ruta 8. Estamos realizando trabajos de bacheo. Obras, obras y más obras. Intendencia de Cerro Largo. No te muevas del dial. Estás en La Quinta Estación. La Estación. estación de la nostalgia. Comenzamos a transitar el segundo tramo de nuestro programa Camino hacia las 6 de la tarde con la música que vos pedís, con la música que te escucha, te gusta escuchar y que a nosotros también nos gusta difundir, y muchos, por cierto, ¿no? Y vamos a pagar algunas deudas, porque las deudas quedan, vienen de atrás, no importa, pero nosotros siempre pagamos porque nos gusta pagar, ¿eh? El amigo Omar me había pedido este temazo y ayer no hubo el tiempo, pero hoy tenemos el tiempo como para poder escucharlo. El tema es un temazo y el cantante un cantorazo, dijéramos, ¿no? Aquí está Jairo y Alfonsina y el Mar. Dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te das el Alfonsina todo soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y te está llevando. Hacia allá, como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma la triste paz. Y si yo moriré, no me digas que estoy, y dile que Alfonsina no vuelve. Y si llamaré, no le digas nunca que soy y di que me iba. Te vas a la Alfonsina con soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, y la voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando. Te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, despídame. Excelente el tema y brillante la interpretación de Jairo de este maravilloso poema que es Alfonsina y el mar. Me recordaba esto de que la misma Marta también me había pedido y yo no había cumplido con él en estos días. Y hoy estoy inspirado como para poder hacerlo, ¿no? Me pedía que hacía tiempo dice que nos pasábamos algunas de esas reflexiones que acostumbrábamos con algunos artistas que con sus voces vienen a hacer un llamado de alerta a cosas que pasan en la vida. Como es el caso de Mariano Osorio, ese gran artista mexicano que ha grabado cientos de reflexiones con respecto a cosas distintas de la vida. Y me hizo recordar, porque me dio la elección a mí para que yo eligiera algo como reflexión, me hizo recordar a esa epidemia que estamos padeciendo en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país en los últimos tiempos con más frecuencia, la que más muertes causa, que son los accidentes de tránsito, que es impresionante, y que de alguna manera hay que sensibilizar a la gente. Y por eso estamos viendo hoy en la televisión y escuchando por radio ciertos avisos, en la televisión con imágenes inclusive, que son bastante crudos para que la gente pueda reaccionar y darse cuenta las consecuencias que puede tener el mal manejo en las calles, las imprudencias y todo ese tipo de cosas. Que siempre le echamos la culpa al otro y no nos damos cuenta que si nos miramos en un espejo nosotros tampoco somos muy buenos conductores, que digamos. Entonces, quiero aprovechar ese pedido para hacer una reflexión, y mejor dicho, no que la haga yo, que la haga Mariano Osorio, en este tema que vamos a escuchar ahora, y que es muy crudo, es muy duro quizás, pero vale la pena porque ojalá sirva para concientizar y para sensibilizar a la gente. Se llama Una historia real, y así la relata Mariano Osorio. Pensó que sus padres no le darían permiso para irse de fiesta con unos amigos. De manera que les mintió y les dijo que iba al cine con una compañera. Aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad, tampoco le dio muchas vueltas al asunto y se dispuso a divertirse. La pizza estuvo bien y la fiesta genial. Al final su amigo Pedro, que ya estaba medio borracho, la invitó a dar un paseo. Pero primero, quiso dar una fumadita. Jenny no podía creer que él estuviera fumando eso, pero aún así subió al coche con él. De repente, Pedro comenzó a propasarse. Eso no era lo que Jenny quería del todo. Tal vez mis padres tienen razón, pensó. Quizás soy muy joven para salir así. ¿Cómo pude ser tan tonta? Por favor, Pedro, llévame a casa, no me quiero quedar contigo. ¿Molesto? Pedro arrancó el carro y comenzó a conducir a toda velocidad. Jenny, asustada, le rogó que fuera más despacio, pero mientras ella más le suplicaba, él más pisaba el acelerador. De repente, vio un gran resplandor. Dios, ayúdanos, vamos a chocar. Ella recibió toda la fuerza del impacto. Todo de repente se puso negro. Semi-inconsciente, sintió que alguien la sacó del auto retorcido y escuchó voces. Llamen a la ambulancia, estos jóvenes están en problemas. Le pareció oír que había dos vehículos involucrados en el choque. despertó en el hospital viendo caras tristes. Estuviste en un choque terrible, dijo alguien. Se enteró de que Pedro estaba muerto. A ella misma le dijeron, Jenny, hacemos todo lo que podemos. No queremos perderte a ti también. Oiga, ¿y la gente del otro carro? Preguntó Jenny llorando. Murieron también. Jenny rezó. Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo solo quería una noche de diversión. Solo eso. Y dirigiéndose a una de las enfermeras, pidió. Señorita, por favor dígale a la familia de los que iban en el otro coche que me perdonen. Que yo quisiera regresarles a sus seres queridos. Dígale a mi mamá y a mi papá que lo siento porque mentí. Y que me siento terriblemente culpable de que varios hayan muerto. Por favor, enfermera, ¿les podría decir esto de mi parte? Se lo ruego. La enfermera se quedó callada, como una estatua. Minutos después, Jenny también murió. Un hombre cuestionó entonces duramente a la enfermera. ¿Por qué no hizo lo posible para cumplir la última voluntad de esa niña? ¿Por qué se quedó callada? La enfermera miró al hombre con ojos llenos de tristeza y le dijo, por una razón, porque la gente en el otro coche eran su papá y su mamá, que habían salido a buscarla. Bueno, realmente es crudo, realmente de pronto es un golpe bajo al corazón, pero una realidad donde te conjugan un montón de cosas. La desobediencia a los padres, el beber demasiado, el de insumir algunas drogas, el de comenzar a conducir sin pensar lo que pueda ocurrir, sin pensar lo que pueda pasar. Y pasan este tipo de cosas. Y la vida es así, y la vida da vueltas, nos damos vuelta a la esquina y nos encontramos con casos como esto, que a pesar de que está contado así de esta manera como un relato, quizás sea que sea cierto por lo que la forma en que lo tituló Mariano Osorio, ¿no? Que lo tituló una historia real. Debe haber pasado. Y es muy común en alguna parte del mundo que cosas como estas sucedan. Entonces, a tomar las precauciones necesarias. Cuando se bebe, beber controladamente y saber decir basta cuando hay que decirlo. Las drogas, dejarlas a un lado. Y cuando conducís, sabiendo que llevas a otras personas y que hay familias detrás, hacelo con responsabilidad. Conducí con responsabilidad. Y si no lo puedes hacer, hacete a un lado y que otro lo haga. Faltan 5 minutos para la hora 17 y seguimos con la música y seguimos pagando. Y bueno, y si seguimos pagando, llega Juan Gabriel, me lo habían pedido también. Así fue. Perdona si te...

Si buscas una farmacia, Farmacia Comunidad. Una farmacia que siempre te da más, atendida por sus propios dueños. Vademécum importante con todos los medicamentos, cosmética, perfumería y herboristería. Servicio de inyectables, de análisis de glicemia, de control de presión. Farmacia Comunidad, una farmacia de barrio, pero para todos. Seria, responsable, contra tu mano, de buen vecino. Allí donde termina el barrio y comienza el centro, está Farmacia Comunidad. General Artigas 864 entre Mate y Navarrete. Los envíos a domicilio son sin cargo. Simplemente un llamado al 464-291-26. 464-291-26. Parrilla Los Paraísos, un clásico de Melo, para disfrutar un buen asado en un ambiente cálido, agradable, en familia, con lo mejor de la parrilla uruguaya. Asado, chorizo, rellena, chotos, pamplonos de la mejor calidad preparada por Marcos, que al lado del fuego se las arregla como gato entre la leña. Cocina internacional, almuerzo y cena con pastas, minutos y platos del día. Parrilla Los Paraísos, un clásico de Melo, en la tradicional esquina de Mate y Ruta 26, teléfono 099-78-78-47. Un médico para tus aparatos electrónicos, y bueno, lo tenés que conseguir. Lo que es difícil es dónde está. Bueno, ahora está en Melo, sí, porque Electrónica Melo está en Melo. Roberto Roca se instaló y está para ofrecerte el mejor servicio en reparaciones de todas las marcas de televisores, LCD, LED, DVD, hornos, microondas, monitores, equipos de audio, telefonía, controles remotos, también todo lo que sea en materia de computadoras. Reparaciones garantidas por 3 meses y los presupuestos son sin cargo. También venta de controles remotos. Electrónica Melo, una empresa con más de 30 años de trayectoria, conseguidos en la ciudad de Minas, allá en La Valleja, donde todavía se sigue compartiendo todo eso que ha logrado conseguir a través del tiempo Roberto Roca, con sus trabajos en electrónica. Ahora establecido aquí en Melo, lo podés llamar con total confianza porque se trata de un técnico de primera categoría que va a solucionar tu problema en todo lo que se refiere a televisores, a hornos, microondas, a equipos de audio. Y además, no te cobra de más, los presupuestos son sin cargo y las reparaciones te las garantiza por 3 meses. Llámalo y concertá una hora, porque media parte de la semana está aquí, media parte está en Minas. Llámalos al 099-84-2084. 099-842084. Aprovechá estos días, porque durante toda la semana de turismo está aquí en Melo. Electrónica Melo de Roberto Roca te atiende y te recepciona también a través del 464-312-68. 464-312-68. Electrónica Melo de Roberto Roca, ahora aquí en Jerónimo Díaz 1257, subiendo por ahí por la callecita de la parroquia San José, una cuadra y media más adelante a mano izquierda. Allí está Electrónica Melo de Roberto Roca. Un hombre en quien confiar en materia de reparaciones electrónicas. Te lo digo yo, después cualquier cosa me llamás y me decís si estoy equivocado. Pero conozco lo que te estoy diciendo y si crees en mí, haceme caso. Cualquier problema que tengas con tu televisor, tu LCD, tu LED, tu DVD, o un horno microondas, o monitores, o el equipo de audio, con garantía y con seguridad, Electrónica Melo te lo repara. Jerónimo Díaz, 1257, teléfono 464-312-68. Podés concertar entrevista a través del 099-84-2084. 099-84-2084. Electrónica Melo. Panadería y Confitería San Carlos, 3 direcciones para el mejor de los sabores. Galletería, bizcochos, repostería, servicio integral para fiestas. Panadería y Confitería San Carlos, Avenida Italia 1195 en el repecho de la Centurión, Ruta 26 536 en Barrio Hipódromo y también en la ciudad de Fraile Muerto en la esquina de la plaza. Panadería y Confitería San Carlos, con ese servicio integral para fiestas que lo tiene todo: vajilla, mantelería, cristalería, mozos y la calidad de los productos. Panadería y Confitería San Carlos. Alejandro Márquez, rematador público y operador inmobiliario matriculado con el número 6493. Afiliado a la Asociación de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios del Uruguay y habilitado para todo tipo de tasación y o remates públicos. Liquidación de comercios, casa de familia, venta de inmuebles. Alejandro vende terreno de 300 metros cuadrados en Barrio Los Vascos, a dos cuadras de Miguel Barreiro, en zona densamente poblada con precios imperdibles. Apartamento de dos dormitorios en Torre Juana de América, terreno 3.500 metros cuadrados con mejoras en Barrio Trampolín, dos galpones en un solo padrón, casa reciclada, buena ubicación de dos dormitorios, apartamento en pleno centro para inversores. Alejandro Márquez, rematador público, operador inmobiliario a tus órdenes en el 091 30 94 99. 091 30 94 99. Seguimos con la música y bueno, saludamos a Mirella que anda por allá por Paso de Guía, nos está escuchando, le gustó mucho la reflexión, no fue la única, Norma también nos llamó para felicitarnos por eso. Bueno, de tanto en tanto vamos a estar motivados para darte alguna de estas reflexiones que vale la pena, porque a veces son golpes bajos, pero que quedan ahí, pero que tocan y que nos hace sensibilizar a todos, ¿eh? Como se hace sensibilizar con su voz y sus canciones, Luciano Pereyra. Para vos, Mirella, entonces, que estás allá en Paso de Guía. Sin ti, sin mí, canta Luciano Pereyra. Que me digas adiós. De esta forma no lo acepto, ocultándome el dolor de tu voz tras un teléfono. Que me digas adiós. Con un beso eso quiero. Pero si te vas de mí, ¿sabes qué será de ti? Tú sin mí serás jardín sin riego. Tú sin mí serás calor sin fuego. Sin mirarme sobre sin rozarme no lo creo. Tú sin mí serás tormenta y viento. Tú sin mí serás un sol sin cielo. Si te vas te juro morirás toda la pasión por ser tu dueño. Si te alejas de mí, a esta vida no la quiero. No esperabas un final para este amor tan grande y bueno. Y aunque no hay vuelta atrás, tu partida ya es un hecho. Lo eras todo para mí. Yo sin ti seré gorrión sin vuelo. Yo sin ti Lucianito Pereira, sin ti, sin mi. 17 horas, 12 minutos. Estás viviendo la música a través de Acuarela en la quinta estación que sigue. Con este tema que nos solicitaba René, llegan los Nocheros, los increíbles, los inigualables, los Nocheros y No Saber de Ti. Porque la tentación está abierto hasta el miércoles, inclusive por ahora. Y bueno, mañana me lo van a decir si van a ir toda la semana, porque es tanto la demanda de gente que se ha quedado acá en Melo y que necesita justamente cosas. Y bueno, y las vas a encontrar siempre allí en la tentación, pues yo siempre te digo, no de más vuelta. Mira que son más de 8.000 artículos con precios a la vista, que es la característica, no te confundes, porque esa característica es únicamente de la manzanita. La manzanita de la tentación que está allí en Aparicio Saravia 607, único local, sin sucursales, a pasitos de Wilson Ferreira. Si te vas a quedar en casa y bueno, te vas a dedicar a la jardinería, atención, que está para destacar la línea de macetas y tierra abonada de primera calidad. Manguitas para riego, también todo lo de las canillas y los adaptadores para las manguitas. Bueno, todo está allí, todo lo que necesites para jardinería. Tenemos todo, todo sin lugar a dudas para que vos puedas solucionar ese problemita. Pero hay tantas cosas que vos estoy seguro que vas a necesitar. Si estás trabajando en tu casa, vas a necesitar herramientas. Entonces, en La Tentación encontrás todo Goldex. Sierras ticoticos, circulares, taladros, kit completos de valija, taladro y varias herramientas. Amoladoras en varios tamaños, hidrolavadoras, soldadores eléctricos completos, soldadores manuales, lijadoras, cargadores de batería, generadores de electricidad, compresores, equipos de pintar. Todo con doble garantía. Garantía y respaldo de Golfar y de La Tentación. Pero no es lo único, no señor, porque también podés encontrarte con la tanza para bordeadoras a unos precios increíbles, rollo de 10 metros, de 2 milímetros por 23 pesos, de 2 milímetros y medio por 38 pesos, y de 3 milímetros el profesional por 59 pesos. Y podés consultar por precios de 100 metros o más. Te vas a asombrar. ¿Dónde vas a encontrar precios como estos? Si vas a pintar, esmaltes triple acción que protege el hierro y la chapa con mucho más tiempo. Aerosoles de pintura con todos los colores. Bidones en varios tamaños de 49 pesos, el de 10 litros. Son ideales para todo, ¿eh? Para agua, para nafta, para aceite, para gasoil. Bueno, todo. Baldes galvanizados de 15 litros, 275 pesos. Y atención, porque llegó, bueno, una gran cantidad de cerrojos y cerraduras, más de 80 modelos de cerraduras recién llegadas, con combinaciones. Atención a los carpinteros y a los herreros, porque hay descuentos del 20%. Llegaron cerraduras para puertas blindes de vidrio, también tambores para cerraduras comunes y cerraduras tetras. Sí, no hay necesidad de pronto, si vos tenés problema y querés cambiar de llave la combinación y la cerradura está bien todavía, bueno, todos los tambores están en La Tentación, que siempre, siempre, siempre marca la diferencia. Llegaron las portátiles, están las táctiles en una cantidad de modelos. Todas las medidas de barrotes ajustables para cortinas de baño, radios, todas las marcas ahora para, viste, las radios portátiles para poder salir ahora en Semana de Turismo. Varios tipos a corriente y a pila desde 339 pesos. Bueno, todo esto y mucho más en La Tentación, que siempre marca la diferencia. Con mejor atención, mejor precio, mejor garantía, así en su única casa. De Aparicio Saravia, 607, a pasitos de Wilson Ferreira, teléfono 464-245-684, 64-252-70. La Tentación. Tito Medero, joyero. Alhajas en plata y oro con la calidad de un artesano que sabe. Anillos, alianzas, cintillos, medallas, cadenas. Toda la línea de relojes Q&Q. Lo mejor en platería criolla. Tito Medero, joyero, venta, fabricación y compostura. San Justino Muniz, 1048, esquina Ejido. Teléfono 464-27706. Bueno, hasta el jueves al mediodía está abierto Carnicería Los Amigos. Aprovechá. Jueves de tarde y viernes está cerrado, pero el sábado estamos de nuevo al pie del cañón, ¿eh? Carnicería Los Amigos, para venderte sin lugar a dudas carne buena de verdad, no tengas duda. Porque Los Amigos, como su nombre lo indica, es amigo de sus clientes y por lo tanto no los engaña. Estaba leyendo un artículo que salió en el diario ayer sobre muchas cosas que están pasando en el rubro de carnicerías, ¿viste? Donde, como yo a veces te digo, te meten gato por liebre, o sea, te meten carne de vaca por carne de novillo y vos estás pagando un precio que no corresponde. Bueno, eso no sucede en Los Amigos. Porque Carnicería de Los Amigos es una carnicería de confianza. Porque son muchos años de trayectoria donde la familia Escalante ha puesto por delante justamente esa trayectoria y ese prestigio que la caracteriza y no le miente a sus clientes. Cuando es vaca, es vaca. Cuando es novillo, es novillo. Y cuando es vaca, sale un precio. Y cuando es novillo, sale otro precio. Por eso, una carnicería de confianza como Los Amigos, vas a tener la garantía de saber lo que estás comprando. Pero siempre carne buena de verdad, sin que te mientan. Porque cuando hay carne de novillos seleccionados como acostumbra a ver, te lo dicen, mirá que es una calidad increíble, vas a llevarlo y lo llevas y saboreas esa carne. El asado, la falda, el puchero. Pero hay veces que el Negrito y toda su gente, el Nacho, dicen, ¿sabe una cosa, vecino? Que hoy no pude conseguir novillo bueno. No ha venido, no se ha facturado, no se ha faenado. Y lo que tengo es vaca. Está a mejor precio, pero es vaca. Y he conseguido lo mejor que he podido dentro de vaca. Pero no le voy a mentir. Y bueno, y eso te inspira confianza. Estás hablando con gente que te está diciendo la justa. Te está diciendo la verdad. y además con una atención de primera que te hace sentir como un hombre de la familia, bueno, vas a ir siempre a Carnicería Los Amigos a comprar, porque sabes que allí no te van a engañar y te van a vender lo que estás pidiendo, o te van a cobrar lo que te están vendiendo, que eso es mucho más importante todavía. Está abierto todos los días de 7 a 13 y 16:30 a 21 horas y los domingos hasta el mediodía. Y quizás el único inconveniente es que no vas a poder pedir nada por teléfono porque no tienen reparto. ¿Por qué? Porque no dan abasto. Porque además atienden también a escuelas y a centros CAIF. Las directoras y los maestros confían en Carnicería de los Amigos. Confía vos también, una carnicería de confianza. Los Amigos, Ruta 8 Milú y Itacorí, con la siempre amable atención de todas las familias Escalante. El Negrito, el Nacho, está Susana, su señora, el tío César, todos para atenderte de novela y venderte carne de película. Los Amigos. Bueno, y vamos a seguir con la música. Habían pedido por allí algún tema de Donato y Stefano. ¿Se acuerdan de Donato y Stefano? Y bueno, el éxito más grande, por lo menos el más solicitado por la gente de Donato y Stefano, que son muchos los temas que tienen bonitos, pero este ha sido como un clásico. Estoy enamorado, Donato y Stefano. Besos de tu boca, como si fueran gotas del rocío, y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, vaciar locuras en tus sentimientos, y en el sutil abrazo de noche sepas lo que siento, que estoy enamorado y tu amor me hace grande, que estoy enamorado y que bien me hace amarte. Say Bueno, ahí estábamos escuchando Estoy Enamorado y la versión de Donato y Estefano. Son 17 horas 28 minutos. Sigue la música en la quinta estación. Llega Django, el increíble artista español, bueno, que está retirado, ¿eh? Sí, ha hecho su última gira y prácticamente ha colgado. Y bueno, en fútbol se dice colgar los zapatos, no sé cómo podemos decir en la parte de. No vamos a decir que va a colgar la garganta, ¿no? Pero por lo menos sus actuaciones. Hay gente. Pero viste que estos siempre dicen que paran y en cualquier momento vuelven, hacen un recital. Mirá el caso de Charles Aznavour. No sé cuánto hace que viene anunciando su retiro y con 80 y pico de años sigue todavía porque es requerido de todos lados. Y bueno, Yango, el increíble Yango, como siempre, llega para dejarnos uno de sus éxitos. Me lo había pedido René por allí. Bueno, Yango cantando Cada Día Me Acuerdo Más de Ti. Desde que no te tengo, no he vuelto a ser quien fui. Yo quisiera tener alas para volar a tu lado, sorprenderte una mañana. Pero yo no tengo alas, solo soy un ser humano que vive echándote en falta y que hoy te está llamando. Cada día me acuerdo más de ti y te echo más de menos. ¿Quién me lo iba a decir? Cada día me acuerdo más de ti. Desde que no te tengo, no he vuelto a ser quien fui. Bueno, ahí está Yango. ¿Otro más de Yango? Sí, otro más para las hermanitas Vega, que dice que les encanta justamente Yango. Y dice, no me pasa ese tipo que no nos pasa nada. Bueno, cómo no, aquí va. El que más te ha querido, canta Yango. Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy y seré igual el que más te ha querido. Y es en vano que quiero olvidar, por más que lo he fingido. Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo, de rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío, y te voy a adorar esta vez como nunca sentida, porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. Dice que esta noche la luna se va a ver roja, ¿es cierto eso? ¿Qué es, una especie de eclipse o algo? Un eclipse, generalmente los eclipses lo que hacen es ocultarla la luna. Esta vuelta va a quedar roja la luna. Mira vos, hay que estar con las cámaras prontitas ahí, viste, para poder tomarlo, ¿eh? A la noche hay que estar atento a qué es lo que va a pasar con la luna. Y bueno, hay algunos que la fotografían, otros que la filman, y hay algunos que hablan con la luna. Al menos, así lo dice la señora Isabel Pantoja. Anoche hablé con la luna. Sola me quisieron robar. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez. Electrónica Melo de Roberto Roca, servicio y reparación de todas las marcas de televisores, LCD, LED, DVD, hornos microondas, monitores, equipos de audio, computación, telefonía celular e inalámbrica y controles remotos. Rapidez, seriedad y responsabilidad. Electrónica Melo de Roberto Roca, ahora en Melo y Jerónimo Díaz, 1257, teléfono 464-312-68, celular 099-84-20-84, 099-84-20-84. Ferretería 18, Avenida Brasil 983, frente a Escuela 3, pinturas, electricidad, sanitaria, tornillería, vinílicos, hule. Ferretería 18, abierto de 8 a 19 horas de lunes a sábado, inclusive, en horario corrido, no cierra nunca al mediodía. Ferretería 18, Avenida Brasil 983, frente a Escuela 3, teléfono 464-219-75. Todavía estás a tiempo. Te vas recién el miércoles o el jueves y algo te falta para el camping para estos días. ¿Qué vas a pasar de vacaciones? ¿Mini vacaciones? Bueno, mini vacaciones en Mini Shopping Wally, ahí en Ruta 26, pasando Avellaneda. En turismo, de todo para casa, para pesca, de todo para acampar. Colchones inflables, infladores para los colchones, sobres para dormir, mochilas, catres recién llegados, muy buenos, de muy buena calidad, resistentes y a muy buen precio. Conservadoras en todos los tamaños, carpas para 2, 4, 6, 8 y hasta para 10 personas. Faroles LED, linternas de todo tipo, chumberas, balas, cartuchos, anzuelos, boyas, piolas para aparejo, cañas, riles, plomadas. Para el asado, tablas redondas para asado a 59 pesos. Y ahora puedes ir con tu tarjeta si no tenés plata. Sí, créditos de la casa, tarjeta anda hasta en 6 cuotas sin recargo. Y muy pronto todas las tarjetas. Celular Alcatel con chip y recarga a 380 pesos. Jarras eléctricas de 290. Parlantes para computadoras de 239. Conversores de 12 voltios a 220, en tamaños de 300 y 500 watts, la solución para el campo y para los lugares donde no hay luz. Sábanas Somier 459 pesos, variedad en artículos de audio, de todo en plástico, papeleras para cocina, papeleras para baño, canastos para ropas, macetas en todos los tamaños, intercomunicadores para motos ahora que te vas de viaje para estar comunicado con tu compañero de ruta, cronómetros digitales, lámparas para escritorio, varios modelos, todo esto y mucho más. Porque en regalería, a Mini Shopping Wally no hay quien le gane. Siempre novedades y a los mejores precios. Ruta 26 pasando Avellaneda, teléfono 464-291-85. Mini Shopping Wally. Y bueno, y si estás comprando artículos usados, compralos pero con garantía. Con la garantía que te da Carmen allí en Remigio Castellano 994. Los de Carmen tiene para ofrecerte televisor Philips 21 pulgadas, impecable, última generación, color con todos los controles, 2.500 pesos. Juego de comodera en madera, 4 sillas, 2.800. Televisor Microsonic 14 pulgadas, 1.000 pesos. Juego de baño, water, bidet, lavatorio, 1.800. Cama, 2 plazas, 1.800 pesos. Cómoda cajonera, 6 cajones, por 1.400. En fogón a leña. Con caños completitos por 2.000 pesos. Y mira este combo. Y mira qué precio. Una cuna más un corral más un cochecito más un andador. Todo en excelentes condiciones. Las cuatro cosas por 2.700 pesos. Sí, lo que oíste. Cuna más corral más cochecito más andador. 2.700 pesos. En lo de Carmen que tiene para ofrecerte muebles en madera maciza. Todo lo que estés buscando en materia de muebles está en lo de Carmen. Cómodas, cajoneras, aparadores, todos nuevos, sin uso, a los mejores precios en madera, muebles aéreos de 2 y 3 puertas, roperos de 2 y 3 puertas desde 2.200 pesos, muebles bajo mesada, 2 puertas, 4 cajones, con la mesada de marmolina, la pileta, todo incluido por 3.100 pesos. Hay garrafas uruguayas y garrafas brasileñas, hay heladeras, hay cocinas, lo de Carmen. Castellanos 994, Carmen garantiza lo que vende porque sabe lo que compra. Celular 098-58-20-51. Martínez y Evangelina me están pidiendo a Roberto Carlos. Roberto íntimo Carlos llega para este tema, La Montaña. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, que el sol nació. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo,